Ah, mae. Bienvenidos, tome qui. Y si mientras mando esto, mae, mandé el correo sin el link, weón. ¿Y qué quiere que haga? Tome, Fayán, háblenos de su semana, mae. ¿Cómo no está el negro? Más. Semana con el blanco. Semana con el computín. Mae, no hay nada que decir. Ah, mae, el domingo, mae. No, el sábado fue. El chiste de Jesucristo, mae. Brutal, mae. Te lo cuento el chiste de Jesucristo. Mae, no, es que tiene que haber medio. Cuéntaselo a la audiencia, mae. Que no. Mae. Mejor le cuentes de la Virgen. Cuéntale de la Virgen, entonces. No, que si el Espíritu Santo era una paloma, entonces la Virgen María está haciendo con una paloma. Mal parido. Mae, ¿qué fue lo que más le dio risa? Mae, yo no sé, la femo, mae. A mí me los cuentan, yo los cuento. Y el de Jesucristo es, mae, es increíblemente bueno, pero solo con mímica. Sí, es que mae. Tiene que ser gráfico. Mae, estaba viendo. Usted dice que todo el mundo ha pasado preguntando la hora, el primer encuentro de la cultura metal, varas al negro. El negro no sabe porque el negro no es el que organiza. Mae, no llegué nada. Yo hice un post salvador ahí, mae. Aquí un poco para la info, para los que preguntan. Es el domingo 14 de noviembre, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. Todo público y la entrada cuesta un rojo. Va a ser ahí en el Cenac. Bandas confirmadas: Advent of Bedlam, Alastor, Arsenal, Mantra, Nuke y Acero. Las entradas serán puestas a la venta próximamente en locales Monster, Paranoia y McDonald's. Solo 500 entradas se van a vender. Así que eso es un poco de información. Llegué, yo hice el post y todo el mundo comentó. El negro ha pasado haciendo post y nadie... Nadie le hace caso. Por cierto, el negro no está porque lo detuvo la policía. Y lo esclavizaron en una plantación de bananos. Está en limo en este momento. Sí. En este momento Kurt Bernard está intercediendo por él. Ahora que hablamos de fútbol nacional, mae. Mae, es un orgullo, mae, para nosotros los liguistas. Después de, en el 2007, ¿verdad? Fue, no, en el 2006, que empezaron los campeonatos cortos. Mae, y desde el 2006 hasta en este momento, no hemos visto a la Liga Deportiva Alajuelense en el primer lugar, ya clasificado. Y digámoslo que en solitario, mae, ahí arriba, en la punta. Con una mejenga más que ganen, mae, clasificamos en el primero. O sea, si le ganamos, creo que el que sigue es Brujas, ¿ah? Si le ganamos a Brujas, ya clasificamos en el primer lugar. Ya estamos clasificados, pero si le ganamos a Brujas, clasificamos en el primer lugar. Y entonces, sí, hay una leve ventaja porque cerramos todos los partidos en las series, los cerramos en casa. Y bueno, y vamos a pasar a la opinión morada, mae, a ver qué nos dice el morado, mae. Fuera Meyers, mae. Pero me ellos, mae, está desde hace rato pidiendo cambios, hijo de puta. De hace rato la anda pidiendo. Más, no, y eso es increíble. La caída mortal de esa prisa. Pero nosotros, ay, como liguistas, le damos, sabía, un consejo, mae, no se preocupen. Yo pensaba que. Yo decía, mae, pero yo no sé qué se preocupan. Esa prisa está ahí de cuarto, mae. Pero yo no sabía que no es 4 y 4 por grupo. Son los primeros 8. Son los primeros 8, sí. Si los primeros 6 del grupo A están todos entre los primeros 8, mae, pasan todos los del grupo A. Y Saprissa está en noveno. Yo decía, aún así, Saprissa siempre las apriguaba, siempre. Mae, pero le toca contra Barrio México. Y después contra Cartago, en Cartago, weón. Sí. Ay, la verdad es que no se preocupen, mae, porque a nosotros nos pasó. Nosotros quedamos fuera de un campeonato increíblemente. No, con Saprissa, weón, no se acuerda de Cartago, nos sacó a nosotros, ma. Por eso, increíblemente. Con Saprissa lo sacó Pérez de León. Así que. Así el campeonato más. No, mierda. Pero creo nosotros. Que ganó Liberia, ma. Sí. Sí. No, pero ese campeonato fue que nosotros ni logramos pasar a la siguiente ronda. Y Saprissa tampoco, weón. ¿Cómo que Saprissa no? Sí, Saprissa pasó. Ninguno de los dos pasó, weón. Saprissa no. Pasó y perdió en el partido de ida y vuelta. Hubo uno en que nosotros. Todo el mundo dijo que Saprissa de Figo le ganaba a ese equipo y lo ganó. Ajá, y mamaron. Todo, sí. Hubo un campeonato en que la liga no pasó y Saprissa sí. Hubo otro en que ninguno de los dos pasó. Que Saprissa mamó en Pérez de León 2-1 con un gol de tiro libre. Y la liga perdió con un gol que le hizo Cartago en el último minuto. Que la liga con el empate sí pasaba. Y fue un campeonato que Saprissa quedó fuera porque la liga le ganó un clásico. Ahora hablemos de fútbol italiano, man. O el del fútbol inglés. Fútbol inglés, el Chelsea, líder solitario, man, 5 puntos. Sí. El Liverpool, man, que está hecho una caca. El Liverpool que se declaró en bancarrota para que lo compraran inversionistas extranjeros. Ahora sí, los dueños de los Medias Rojas o los dueños Medias de no Rojas sé. De Boston, sí. Son los dueños del Liverpool ahora, man. Saludos para toda la gente que seguía los Yankees, que mamaron con los Rangers de Texas. ¿Cómo le van a ganar? Si está Walker. Cierto, cierto. Walker es. Nada más cerró los ojos, pensó. Sí, no, el mae decidió el partido desde Es más, lo que hubo ahí de los partidos que ganaron los Yankees fue porque Chuck quería que hubiera un poco de emoción, obviamente para que la gente se emocione, ¿verdad? Porque Chuck es bueno con las criaturas que él hace. Nada más, ¿verdad? Madre, Fayán, ¿qué piensa de Hannah Montana? Madre, que está montada. Hannah Montana, ¿qué acaba de ver en Yahoo, madre? Madre, unas imágenes ahí un poco... ¿Qué se puede decir, Charlie? Excitante, no, man. Un poco... No, provocativa, es un poco sí. Provocativa, sí. Un poco no. Ahí con mini falda, man, y una foto tomada desde abajo, ya, eso dice todo. Y apretándose a las güiras con las que bailaba. Madre, qué bueno. Yo no me enojo. Sí. Así sí vale la pena ir a un chivo de zapatos. Sí, avisan que ya vinieron los Jonas Brothers, ¿verdad? Bueno, ya vienen. Yo voy a ir por Demi Lovato, para, ¿no? No, pero si a mí me dicen que viene Hannah Montana con ese show, madre. Y canta con Demi Lovato, así, las dos. Uy, madre, y con la que sale, madre, ¿se ha visto los hechiceros de Waverly Place, madre? La muchachilla que sale ahí. Madre, qué vulgar Charlie, madre. Ay, este madre se pone verde. Madre, este madre, no, madre. Bueno, qué vulgar, madre. Yo lo veo por la abuela. Menos mal yo le digo a alguien así, madre, que tenga un hermanito, madre, una hora de que la Charlie, toca. Charlie, bueno, es madre, el menor, madre. Madre, que da vara, yo te he puesto Disney Channel, lo acepto, madre. A mí me gusta ver las películas de Disney, también Cars y Toy Story. Madre, Disney, es lo único que vale la pena. Madre, a mí no me gusta Phineas y Ferb, madre, imagínese. ¿Cómo no le cuadra Phineas y Ferb, madre? Claro. ¿Qué es eso? No, bueno, no, Selena Gómez también es una saica, man. Ya, el punto, man, ese es el del blog, por si no saben. Es que es el que grabamos con más sí, entusiasmo ahora. Sí, ese es el. Pero ya sabía yo eso. ¿Sabes? Estoy buscando el chiste, man, de Jesucristo y el castorcito, man. Toma, man. Esa es una cagada de risa. Empiece. Bueno, para empezar, man, para empezar con buena música, vamos a escuchar October Tide, que es una banda de death y doom metal. Que bueno, es un proyecto de Jonas Rengsen y Fred Norman, miembros de Catatonia. Ese no es el que van a ir, ¿eh? Que van a ir es Cataclysm. Este grupo está activo desde 1995 estuvo activo de 1995 a 1999, y ahí se tomaron un tiempo y ahora en el 2009, 10 años después, volvieron a la escena. Y bueno, lo hacen con su nuevo álbum. Mándame un toque aquí para abrir, mae. Con su nuevo álbum que se llama Thin Shell. Entonces vamos a escuchar The October Tide, la canción de eso es de acá. The Dividing Line. The Dividing Line. Oiga, bueno, esa canción. Oiga, el negro. El negro en ese momento en realidad está tocando calipso. Me alegro, nos va a pichadear cuando escuche el programa. Qué miedo. Hoy es lunes 25 de octubre, ¿verdad, mae? Sí. Si ustedes... Hoy lunes 25 de octubre... Mae, ¿qué es esa música? Si ustedes hoy lunes 25 de octubre, bueno, hoy no, bueno, el lunes 25 de octubre compraron la nación, mae. Se darán cuenta que la nación tituló en su página deportiva Punta Arenas ahoga la versión más mediocre de Saprissa. Y lo curioso es que usted dice que siempre salen dos subtítulos. El segundo decía, Saprissa no, ¿cómo fue que decía? Mae, es que no puedo, no se me abre el link, no sé por qué. No contó con su mejor jugador, Casey Keller. La nación lo decía, mae. Ya, para que lo digan ellos, mae. Está feo, ahí la nación no miente. La nación. Mae, después vamos a seguir con una banda que... Por ahí anda un caso, de que... un caso, un tema de que... Es que dejaron ahora el gerente o el no sé qué de Pérez Celedón. Es el que está mando en la hora este... ¿Cómo es que se llama? Los ay, madre, picha, se me olvidó. Esta gente que se reúne y toma decisiones sobre el campeonato. Directiva. La junta, sí. La que, food. y que dejaron a ese mae en cabeza y que piensan hacerle unas modificaciones al torneo para que la Liga y Saprissa estén mamando. ¿A Chile? Sí, por ahí anda. Que de hecho, mae, dicen que por ahí dicen, ¿verdad? Que la Liga y Saprissa están pensando, mae, en un proyecto de un campeonato por aparte. No sé qué tan cierto es, porque me lo dijeron ayer, me lo dijo alguien que... Hey, ¿pero cómo un campeonato que, por aparte? Que pasa escuchando garras de eso, de fútbol. Sí, mae, es que supuestamente como que quieren hacer unas modificaciones al torneo y no sé, mae, es que no sé realmente, eso fue lo que me explicaron. Algo tiene que ver como que los partidos en casa con... No sé, no me acuerdo. Ahí me voy a informar mejor y luego la otra semana les traigo la información como tiene que ser. Mejor que sea la Liga Saprissa Heredia y una coalición de los demás equipos, una cuadrangular. Lo más bonito es ver los partidos de la Liga y Saprissa. Son los partidos que más se llenan, mae, donde todo el mundo ve la menga. Sí, donde más se bonito. País, nada más. Sí. Es como... Que jueguen 18 partidos entre ellos y ya... Eso, sí, sí, sí. Ya sé, oh, han clasificado 2 a semifinales. Mae, ¿qué le iba a decir? Es que, mae, como Teletica, gastando plata en... Pasando partidos HD, Saprissa Punta Arenas, mae. Mae, ¿usted no vio el partido de Saprissa ayer? Fue en HD, mae, con la vara que ponen, que es así, en digital, que ponen la distancia del tiro libre y la distancia de la barrera y todo eso. Mae, yo digo, mae, ¿para qué gastan plata en un partido mierda como ese, mae? O sea, en lugar de transmitir la Liga Premier y hacerlo así, ¿ah? Ah, ¿no? Mae, pero es que aquí se está dando una revolución en medios de comunicación, mae. Se le escapa un pecho por error, mae. Bueno. ¿Usted no ha visto el proyecto que tiene en mente Repretel? ¿Cuál? De querer hacer el fútbol, bueno, la barra del fútbol nacional, como lo hacen en Europa y en Europa y en esos países, bueno, en esos lugares, que ponen todos los previos. Cuando uno ve el mundial, man, usted ve que empiezan como desde una hora antes, que se meten a los camerinos, que muestran entrevistas con la gente y todo el asunto. Así es como lo quieren hacer ahora. Sí, pero quieren darle ese. Pero el campeonato nacional. Para el de aquí, weón. Quieren darle ese nivel para el campeonato de aquí, mae. Están locos. Bueno, mae, sigamos, ya no hablemos de eso. Vale. En el segundo bloque hablamos de lo que nos concierne, otro problema ahí que nos concierne. Pero primero vamos con las canciones, mae. Ya cuidijo la él. Después vamos a escuchar una banda que se llama. Mae, yo no sé, esa se ha hecho al principio, antes de la T, me viajan, mae. Shtonic. Según la escritura oficial, ¿no? Yo le di algo. Es un grupo. Suave, póngale pausa, weón, que yo no estoy viendo. Vamos a escuchar este grupo taiwanés de black metal sinfónico, mae. El cual incorpora música tradicional de la China, incluso instrumentos tradicionales como el eru, que es una especie de violín de 2 cuerdas. Dice que su música está fuertemente influenciada por antiguas historias y mitologías orientales, especialmente taiwanesas. Esta esta banda está compuesta por Freddy, Jesse, Doris, CJ, Danny y Su Nang en voz, guitarra, bajo, teclado, batería y violín oriental respectivamente. Doris, ma, si ustedes se metieran a mi Facebook descubrirían que yo puse una foto de ella ahí en los conciertos. Esa misma. En los conciertos ustedes los ven, ellos como buenos cholos se pintan. Se hacen cosplay. Pero en la foto que yo puse, ella sale modelando y ma, es otro nivel totalmente. Ella también se pone en esas varas. Ma, sí. Todo. Ahí dejé un video también de una canción de ellos. Sale la abuela maquillada tocando el bajo y todo. Entonces, está pichu. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Hearts con Dim. I'm Ahí no, teníamos para Hearts con Dim, segunda, de esta banda taiwanesa de black metal, madre, aquí. Igual, no. No, no, mal lo cerraste, ma, ya venía la escena. Desactivar el chinche de busca, ahí está. Bueno, segundo bloque. Pero antes de ir al segundo bloque, ma, nos estábamos. Vea qué buena es alcancía, ma. Le ojo. Que ma, nos están invadiendo por el norte, weón. Hijo de putas paisas, ma. Están dizque haciendo un fucking dragado al río de San Juan y tienen apostado como a la mitad del ejército, madre, ahí, güey. Oye, hermano, que había una parte de Costa Rica donde le habían hecho que se ve un montón de sedimento, madre, marino. Es que ellos sacan el sedimento y lo tiran aquí, güey. Y sí, lo peor es que los tiran a los humedales, madre. Todos sabemos que los humedales son parte. El ecosistema más frágil. Ajá, son el ecosistema más frágil que hay. Y ellos no, madre. Madre, es que país, madre, yo no sé por qué no van y se meten, se echan todo, madre, y se matan ellos, madre. Todo el sedimento entre el culo. Ah, que se mata. No, si hay gente, ma, hay nicaragüenses que son, ma, demasiado pura vida y sí, todo el asunto, no, ma, no en toda la hora. Estamos generalizando a los que están en el gobierno, ajá, en este momento. Como Daniel Nicaragua. Ortega, es un soplapiches. Y ese, ma, ¿cómo es que se llama este? Edén Pastora. Edén Pastora, Edén Pastora, ma, que lo más curioso es que cuando estuvo la guerra civil de Nicaragua, el país le dio asilo político a él para que hicieran, o sea, para que hiciera su movimiento y pudieran liberar a Nicaragua. Y ahora, típico, hoy venían al día que Edén Pastora la típica persona que muerde la mano que le da de comer. Me dijo mi tata. Que hijo de puta, que cómo no lo mataron en el atentado que hubo en no sé en qué año. Pues dice que hijo de puta, que cómo no lo mataron. Así, en el atentado de la penca, madre, que se murieron dos periodistas de aquí, Costa Rica. Allá en la penca del maíz. Ahí está, ¿qué llaman? ¿Tres? Sí. Bueno, ma, yo no sé ni cómo presentar esto porque era canción de Halloween. Bueno, la cuestión, ma, es que Halloween acaba de sacar un disco nuevo. Acaba de sacar o todavía no ha salido, yo no sé. Cuidado, ya salió. La canción de Loki, yo la voy a poner al final, ma. ¿Ya salió? No, el 31 de octubre sale. Bueno, ya casi. El domingo sale, pero a nosotros. Lo pueden escuchar entero en el MySpace. Uh-huh. Pero en exacto. Físico hasta el 31 de octubre. Sí, y nosotros lo tomamos del MySpace, ¿verdad? De hecho, sí. No. De donde yo lo bajé fue un Mac que lo. No, nosotros no bajamos cosas. No, la cuestión es que. Dey, mae, vamos a darle importancia a Halloween y su disco Seven Sinner. Y. De mae, nada, vamos mae, a escuchar una en este bloque. Y luego vamos a escuchar una al puro final. Y la que vamos a escuchar para este bloque es la canción My Sacrifice de Halloween y Seven Sinners. Luego vamos a escuchar una banda que mencionaba la semana pasada que la había descubierto y no la había puesto. Es el de la Huila también. Es la de la Huila guapa. Que se llama Simón, curiosamente. También esta banda es Leyenda Áurea. Simón Cristo, no sé qué. Es una banda suiza de metal sinfónico. O sea, típico rollito. Ma, ahí sí sale. Voy a más decir con esa banda. No, usted pone Miley Cyrus, ahí sí le sale, madre. Yo me quedé picado con ver la foto, buscala, weón. Esta banda suiza. Nos quedamos picados con él. Esta banda suiza que tiene Miley. Un estilo muy similar a todas las bandas de metal sinfónico en los que cantan Willow, ¿verdad? Lo que pasa es que esta banda, si ustedes escuchan el disco, tiene un poco más de influencias power, un poco más de velocidad. Esta banda se fundó en 2005 por el baterista Martin Roth y Renato Trinkler, que era el tecladista. Y pues bueno, dice que tuvieron varias actuaciones en conciertos en Alemania y en Suiza, y se dice que su música se volvió más pesada y más única, con lo que desarrolló un estilo más propio, lo que les mencionaba antes, dejaron un poco esa faceta sinfónica y se acomodaron más a un power metal. Y en 2009 lanzaron lo que es su álbum Elipsis, de donde extraímos la canción. La canción que vamos a escuchar se llama Outbreak, una muy buena canción, y les recomiendo buscar fotos de su vocalista Simón, que está muy guapa también. Entonces vamos con estas dos canciones. We'll be right back. Ahí teníamos el sapito, digo. Sapito. Estaba con la boca abierta, fui a tirar un lengüetazo. Se me cuí. Baladas, madre. Bueno, la primera balada va a ser de un grupo que se llama Aperium, que es un grupo de power sinfónico. Este grupo yo creo que es de Eslovenia, no estoy seguro, porque uno se mete al MySpace. Ojo. Ya se está poniendo bueno, mae. Suba para ver la que tenía la boca ayer. Y está subando y todo, le está saliendo abajo. No, sí, creo que es de Eslovenia, porque en el MySpace ni en la página. Eslovenia, Taiwán, ma, que estamos. Sí, ma, es que en la página no venía, pero ma, decían que eran de Salak. Y, ma, que eran de ahí Salak. Se lo trajo el sapo. Y busqué por ahí, y Salak es un municipio, bueno, un lugar de Eslovenia. Entonces, de por ende, yo saco que es de ahí, de Eslovenia. Y bueno, esta banda que se formó el 1 de noviembre del 2002, de Salek, aquí está. Bueno, y es una banda que tiene particularidad porque utiliza instrumentos clásicos como el violín y la flauta. Y bueno, la vocalista tiene no está guapa ni nada, pero canta muy bien. Entonces lo vamos a dejar con la balada de True. No está muy guapo, pero canta muy bien, dice. Sí, madre, esa, yo no sé si será real su madre. El tercer tópico que vamos a discutir hoy después del fútbol nacional y el dragado del río San Juan va a ser cómo las adolescentes ahora están ya más perdidas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no hay qué clase de ejemplo, güey. Es que sabe que es, man, que uno aquí lo ve y le vale picha y lo disfruta, man, pero ya, pero hablando en serio, Dima, eso es el ejemplo que están viendo ahora los jóvenes en la televisión y en todo lado. Entonces, por ejemplo, y ahora que Cuy lo menciona, sí, nosotros estamos aquí vacilando y escribiendo las fotos y haciendo tonto, pero ya hablando en plan, es que se ve el. Sí, es que anda sin nada. Cuando hablamos de un artista pop. De un artista pop como lo es Miley Cyrus. Y estamos aquí en Taringa Rojo viendo. Taringa Roja. Viendo fotos de descuidos y toda esa cuestión. Por un reportaje que salió hoy en lo que es la página principal de Yahoo España. De cómo la abuela anda un poco desatada en lo que son sus conciertos. Con el público, cómo se da a veces con sus bailarinas. Cómo no usa ropa interior. O cómo se le sale un pecho, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al punto de que, madre, recién decía en el reportaje de Yahoo España que artistas como Kylie Minogue y Katy Perry, pues, son enfocadas a un público más adulto, son un poco exhibidas, pero no dan tanto ejemplo a lo que sería lo que es Miley Cyrus, que es enfocada a un público más adolescente. La abuela tiene 17 años, por Dios. Y ver ese montón de fotos. Y uno dice, pucha, ese es el ejemplo que se le está dando a las niñas, madre. ¿Qué ejemplo? Sobre todo porque recordemos que Miley Cyrus es una maquinita de hacer dinero de Disney Channel, ¿verdad? Y de Disney, y la compañía Disney en general. El complot Mickey lo llamaría yo. Pero hay varias cosas, porque por ejemplo, yo me acuerdo haber visto por ahí que esta abuela que aparece en High School Musical, madre. Que es esa que se sacó fotos. Eso es lo que me deja ver Disney Channel a mí. Que se sacó fotos y para enviárselas al novio y no sé qué. Y al final terminaron en malas manos, mae. Y fueron publicadas y todo el asunto. De hecho, Disney estuvo a punto de contratar. Es que eso es lo irónico. Cuando salió ese problema, Disney estuvo a punto de cancelarle a ella todos los contratos que tenía para la filmación de High School Musical. Y madre, pero son ellos mismos. ¿Para qué? Para High School Musical 70. Sí, como la 20. Y lo más curioso es que son ellos mismos los que propician esa actitud. Porque, madre, es la forma de hacer dinero. Entonces es un poco curioso. Pero bueno. Vamos a seguir, madre. Después seguimos ahí. cada quien. Vaya, sí, sí, sí. Agarra y copia el feliz cumpleaños del que está ahí abajo, man. Y lo pego dos veces para que me explique que yo escribí. Vamos a escuchar luego en la segunda balada una banda que se llama Delirium, que también descubrí esta semana, man. Una banda de Alicante, España. Muy buena, por cierto. Power Metal Sinfónico, excelente banda, la recomiendo totalmente. Me gustaron mucho los dos discos que han sacado. ¿Por qué le dicen que Dios lo bendice? Dice que la banda se formó en lo que fue el año 2003 y después formaron la banda. Después de formar la banda, grabaron un demo en 2005 que tuvo una muy buena respuesta en la gente. Y bueno, de ahí vinieron algunos cambios de formación hasta que lograron grabar su... Dice, vean la que sigue. Pongan la que sigue, man. Ah, man, no. No es amigo mío. Dice lo que quitaron. Dice que la banda grabó lo que fue su álbum debut en los estudios Immortal en España con Fernando Asensi, que ha producido otras bandas como Opera Magna, Dragonfly, Forever Slave, Caen Distant y Zarpa. El álbum salió el año pasado, que se llamaba Siren Symphony, contenía 11 canciones, y este año no ha salido el disco, pero curiosamente ya lo tengo porque ellos me lo mandaron. Que el nuevo álbum de Lirion se llama Lotus. Solo para... Este álbum Lotus, la canción que vamos a escuchar, se llama Nightmare Halls. Y en general la banda está influenciada por varias bandas de power metal, como son Stratovarius, Angra, Sonata Arctica, Camelot, Halloween, Nightwish y algunas otras. Vamos con estas dos canciones. walking on a line, but there is no choice, there's no return. Seems so dangerous to stay till another time. El Nigga Music sin el Nigga, mae. Vamos a poner los extremos. Es que el negro me mandó un rar con las varas. Entonces voy a poner. En este voy a poner el primero y el cuarto grupo. Y en el otro el segundo y el tercero. Vamos a parar. ¿Qué le pasa, legal? La primera canción que el negro envió y que quiere que escuchemos es de un grupo que se llama Fogat. Dice que es uno de los conjuntos británicos más citados entre los seguidores de lo que es el stoner rock, así como por algunos músicos que desarrollan lo que es el rock eléctrico. Dice que es una, también tiene fuertes influencias del boogie blues. Y la banda se creó en 1971, bastante antiguos ya. Sus miembros son Charlie Holm, Brian Bassett, Craig McGregor y Roger Earl. Ahí tiene una larga historia, tiene un montón de componentes también, tiene una infinidad de discos que va desde su álbum homónimo Fogat en el 72 hasta álbumes como Boogie Motel en el 79, Girls to Chat y Boys to Bounce del 81, Zigzag Walk del 83, Road Cases del 98 y su último álbum Last Train Home, que salió este año. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Slow Ride. Oh, madre, 900 megas, madre. Después vamos a escuchar una banda de hard rock sinfónico conformada por Ben Moody, John LeCobb y Rocky Gray, con el bajista Marty O'Ryan y liderados por Carl Smithson, recordado por su participación en American Idol. Esta banda se llama We Are The Fallen y es una banda que está, es un conjunto de estos tipos, tanto irlandeses como estadounidenses. Dice que también han llegado a incursionar lo que es el metal alternativo y el power metal, y se fundaron el año pasado. Aquí, pues bueno, lo que su discografía solo comprende un disco que fue lanzado el 11 de mayo de este año y se llama Tear the World Down. Obviamente, en toda la canción que vamos a escuchar es de ese disco, ¿verdad? Mucha gente dice que los compara con lo que es Evanescence, mae. Dice que tiene un sonido muy similar, lo cual ha provocado ciertos disgustos en los fans de We Are The Fallen. La banda afirmó que lo único que pueden hacer los fans es escuchar la música y darse cuenta que el sonido en ambas bandas va en direcciones totalmente diferentes. La canción de We Are The Fallen que vamos a escuchar se llama Bury Me Alive. De la tercera fina, mae. Ahí teníamos We Are The Fallen y Fogat. Ya vamos cerrando, maje. ¿Sabes por qué? Quita el volumen, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando con una banda que es... Maje, me di cuenta que existía hasta ayer. ¿Se llama eso cuando monta? Se llama Dragon's Fire. Es una banda alemana de heavy metal. Maje, tiene una particularidad del vocalista, maje. Ahora lo van a notar, su voz. El grupo está formado, canta así como Will. Ah, ya está la entrevista de los Jonas Brothers en video, qué rápido, man. La cuestión es, bueno, la banda está formada por Tassilo Herbert en la boca. Madre, espérese, madre, espérese. ¡Pare, pare, pausa! Tassilo Herbert en las vocales y el bajo. Jan Müller en la batería. Matías Bladau en la guitarra y Timo Rauscher en la otra guitarra. Esta banda que, bueno, ya tiene varios discos ahí, como por ejemplo Vision of Fire, Burning for Metal, y totalmente natural, y el actual disco que se llama Metal Service Sabor. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de este grupo es Call of the Heart. Madre, ¿por qué lo hice tan rápido? Sigue hablando. No, ni picho. Luego, antes de ir cerrando, ya lo dijo Cuiva, ya mencionó... lo que fue lo de Halloween, que recientemente, bueno, su MySpace pueden escuchar el álbum completo y a partir de finales de octubre y principios de noviembre ya pueden comprar el álbum original. Seven Sinners, el disco que Cuiva mencionó antes, del cual vamos a extraer la canción que se llama If a Mountain Could Talk, si una montaña pudiera hablar, ¿qué dijo? Son de Florida, hasta casi se puede, bueno, te digo eso. Chan. Este disco no es tan contundente. Para mí este disco no es tan contundente como lo es el Gambling with the Devil, pero retoma un poco más la raíz power, más. Ustedes escuchan todos los temas, son un poco más rápidos. A primera escucha me quedó un poco sin sabor de boca que fueran un toque cortos. Pero en realidad después de escuchar el disco hay mucha gente que muchos compillas ya me han dicho que no les ha cuadrado, pero ma, a mí sí me gustó el álbum. Es rápido, remite a lo que era el Halloween allá de 1985, 1986. Andy Deris tiene un excelente desempeño en las vocales, ma, y la estructura musical está muy bien elaborada para mi gusto. Y los riffs son bastante... No son, ya les dije, no son tan contundentes como en el Gambling, pero sí son rápidos y bien posicionados. Y mucha gente no lo... Tal vez no lo acepte como un disco clásico, pero para mí está bien. Logran sus expectativas y a mi caso no me defraudaron, queda cada quien. La opinión, aunque a muchos les suene un poco la vieja fórmula que se usó en el Rabbit Dunk Amici, pero bueno. La canción ya les dije que vamos a escuchar, If a Mountain Could Talk. Ya nos despedimos, headbangersoncr.tk, hsrcr@gmail.com. Recuerden escucharnos sábados a mediodía, domingos a las 5 en ticosan.com y martes a lunes y jueves a las 6 de 315 Production, blogspot.com. Hasta la próxima. We'll be right back. the scene. The world behind the scheme. They wear the mask and play their roles on their stage of life. Now it's time to free your mind. What do you think? Time to start it all. Where do you go? Time to live your life. What do you want? Where will life lead you from here? Follow the call of the heart. Away to the end of the world. Don't follow the leaders, the blind man no more. Go further and reach for the stars. Don't follow the leaders, the blind man no more. Go further and reach for the stars. Learn to live and learn. There is no second chance to give. In all the book of life is written on your skin. I've seen it all before. I've heard the words and know they mean. The meaning of this life is inside us all. There's no choice at all. You got to do the best you can. You know this page is blank. Keep searching for the words. To live my life, and I may choose where I would go, and learn to live this life. Look at my skin. Mind. What